Sección 45 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por César Torreblanca. www.torreblanca.ca. La Rana Viajera por Julio Camba. En el Rincón de los Millonarios. 1. El Hierro. Cada vez que un bilbaíno me invita a comer, me parece que me da a comer hierro. El hierro es el pan de Bilbao. Todo ha sido aquí hierro en su origen, hasta el mármol y el oro de los millonarios de Algorta. Y el mismo chacolí, en estas alegres cenas bilbaínas, me produce un efecto así como de vino ferruginoso. Constantemente se denuncian nuevos yacimientos. A veces, bajo casas habitadas, se denuncian calles, se denuncian viviendas, se denuncian amigos y vecinos, y toda la actividad bilbaína, todo el tráfago gigantesco de la ría con sus hornos formidables que durante el día eclipsan al sol y que enrojecen el cielo por las noches, no son más que un esfuerzo para convertir este hierro en oro y en billetes. Hay quien dice que el dinero bilbaíno es más valiente que el dinero de otras ciudades españolas. Yo no creo gran cosa en la antropología del dinero. En un caso particular, el dinero puede ser más o menos audaz o más o menos timorato, pero colectivamente no hay calidades en el dinero. No hay más que cantidad. El dinero de un pueblo no es cobarde ni es valiente, sino que es poco o mucho. Las grandes fortunas, como los hombres grandes, se atreven a cosas que por regla general asustan a las fortunas pequeñas y a los hombres chiquitines. Valor, no. Fuerza, peso, volumen. Además, esto de tener dinero en acciones es, poco más o menos, como tenerlo en fichas. Uno no le concede el mismo valor que si estuviera en billetes, y se lo juega. Todo el mundo pica. Un poeta bilbaíno que me quiso leer unos versos el otro día tuvo que buscar el manuscrito entre unas cuantas navieras que llevaba en la cartera. Afortunadamente, Bilbao está llamado a tener más dinero cada vez, y uno no puede imaginarse su porvenir más que en una visión gloriosa. Hoy por hoy, Bilbao es ya una ciudad donde el dinero se cuenta por millones. Y esta ciudad resulta doblemente extraordinaria porque se encuentra situada en el país de la calderilla. Fin de sección 45. Grabado por César Torreblanca, www.torreblanca.ca.